Bueno, pues estamos aquí en el madrileño barrio de Carabanchel con Julieta Paredes y Adriana Guzmán, dos luchadoras contra el patriarcado, dos pensadoras y creadoras del feminismo comunitario en Bolivia, que están en Madrid porque vienen de una gira europea para presentar su libro, El tejido de la rebeldía, del que después hablaremos. Bienvenidas a Madrid y muchas gracias por dar esta entrevista a Sangre Fucsia. La primera pregunta que os quería hacer es ¿cómo entendéis las feministas comunitarias el patriarcado? ¿Qué es para vosotros el patriarcado? Porque he visto que vosotras no solo lo definís como la opresión que el hombre ejerce sobre la mujer, sino como algo que es todavía superior a esa opresión. Bueno, un saludo para el programa Sangre Fucsia. Y bueno, Adriana y yo somos parte de lo que es el feminismo comunitario, que el feminismo comunitario nace en Bolivia y luego se está difundiendo por toda Via Yala y también en otros territorios, ¿no? Para nosotras, habernos posicionado frente al patriarcado es un hecho muy importante porque rompe con una despolitización sistemática que hacen muchos feminismos, ¿no?, que lo que han buscado es funcionalizarse frente al neoliberalismo, funcionalizar nuestros cuerpos de mujeres, nuestras luchas mismas frente al neoliberalismo. Entonces, para nosotras no era suficiente el género, y cuando tú hablas de patriarcado, pues también tienes que hablar de género, y a mí me parece importante, antes de hablar de patriarcado, referirme al concepto de género, ¿no? Y como también el género ha sido despolitizado. O sea, los cuerpos son cuerpos que, estamos hablando de cuerpos, que nacen diferentes, pero iguales, digamos, en cuanto a estatus, ¿no? A eso nosotros le llamamos al cuerpo, le llamamos cuerpos de hombres, cuerpos de mujeres y cuerpos de personas intersexuales. Eso es el cuerpo, digamos, la base material histórica política. El cuerpo es el cuerpo, somos hombres, somos mujeres, somos personas intersexuales. Lo que se construye sobre el cuerpo se llama género, y eso es un cuerpo masculinizado que se hace en base al cuerpo de los compañeros, y cuerpos feminizados que se hace en base al cuerpo de las mujeres. Pero ojo, y vuelvo a repetir, cuerpo mujer, cuerpo hombre es una cosa, cuerpo hombre masculinizado es otra cosa, y cuerpo mujer feminizado es otra cosa, ¿ya? Entonces es importante porque cuando lo vamos a discutir, se confunde género con cuerpo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Es más, yo agregaría ahí que es un concepto que ya pertenece al feminismo comunitario, que decimos que ese género masculino que se pone sobre el cuerpo de los hombres es una cárcel, es un deber ser, es una orden social, cultural, política que se le da a este cuerpo y debe ser masculino. Y es una orden, es una cárcel que se le da al cuerpo de las mujeres y del deber ser. Es una cárcel el femenino para los cuerpos de las mujeres. Pero un otro elemento más que es importante, que el género es un concepto, es una categoría relacional. Quiere decir que siempre que tú dices, por ejemplo, una categoría relacional también es pequeño. Pequeño no existe solito, tiene que ser con respecto a, ¿no? Eso es pequeño con respecto a algo que puede ser que va a ser grande, ¿no? Entonces, lo mismo, género es un concepto relacional. Lo masculino es superior y lo femenino es inferior, ¿ya? Entonces, dicho esto, me parece importante que el neoliberalismo lo que ha hecho es hablar de perspectiva de género, tecnocracia de género, hablando solamente en términos de descripción de los roles que da, así además dicen, los roles que da la sociedad a cuerpo de hombre masculinizado y los roles que da a los cuerpos de las mujeres feminizados, ¿no? Y entonces después dicen, ay, qué, ¿no? Más los hombres tienen que hacer cosas que entrar a la cocina, entrar a la, no sé, hacer cosas que hacía las femeninas, y las femeninas tienen que hacer cosas que los masculinos, ¿no? La equidad de género, perspectiva de género, como si con eso se hubiera solucionado el mundo. Hoy tienes hombres que han entrado a la cocina y siguen ganando más, ¿no?, que los cuerpos de las mujeres feminizados que continúan siendo cocineras, y los otros se llaman chefs. Mujeres que han estudiado ingeniería y siguen ganando menos que los hombres son ingenieros. Entonces, no es solamente esa parte, esa descripción la que nosotras recuperamos de la relación hombres-mujeres. Nosotras recuperamos y hablamos de las cárceles, y que la cárcel del hombre, esa cárcel de lo masculino, del género masculino, es superior, su cárcel es cárcel, pero es superior respecto a la cárcel de las mujeres. Entonces, lo que está haciendo el género desde el feminismo comunitario, cuando nosotros usamos el concepto de género, es denunciar una injusticia. Primero, la injusticia de las cárceles, y segundo, que en realidad no es solo una injusticia, sino son dos injusticias, y segundo, la injusticia de la superiorización de lo masculino respecto a lo femenino. Entonces, nosotras hablamos de que queremos acabar con los géneros, no queremos trascender de un género a otro, pasarnos o multiplicar los géneros, porque sería multiplicar las cárceles, ¿no? Entonces, eso nos parece muy importante para diferenciarlo cuando nosotros estamos hablando de patriarcado. En nuestro concepto de patriarcado, un saludo a las hermanas de Sangre Fucsia y a todas quienes nos estén escuchando. Nosotras hemos planteado un concepto de patriarcado, pero no desde la teoría, no desde los libros, no en contraposición con los feminismos, ¿no? Por eso nosotras decimos que el feminismo comunitario no viene del feminismo. El feminismo comunitario viene de la lucha en la calle contra un sistema de opresiones al que hemos denominado patriarcado. Palabra que el feminismo hace mucho tiempo ha dejado de mencionar, sobre todo en Europa. Y entonces definimos el patriarcado como el sistema de todas las opresiones. No es un sistema más, no está al lado del capitalismo, no es igual que el colonialismo, no. Es el sistema que tiene herramientas, el capitalismo, el colonialismo, el racismo, el género. Es el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias, de todas las discriminaciones que vive la humanidad y la naturaleza. Por humanidad entendemos hombres, mujeres, personas intersexuales, pero este sistema ha sido construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Y por históricamente entendemos desde un momento en la historia, pero además todos los días el sistema patriarcal, capitalista, colonial, transnacional se reproduce sobre el cuerpo de las mujeres. Todas sus herramientas se construyen y se reproducen sobre el cuerpo de las mujeres. El capitalismo se sostiene y se reproduce todos los días como ideología, como sentido común de la explotación en el cuerpo de las mujeres, porque vivimos al lado de personas que son explotadas, mujeres que son explotadas, puede ser tu madre, tu hermana, la hermana mayor, tu compañera. Entonces, todos los días estas herramientas del sistema se sostienen y se reproducen sobre el cuerpo de las mujeres. Y esto lo hemos hecho no por una pretensión académica, por supuesto que no, ni intelectual, ni para un goce, ni para incrementar nuestros egos, sino por una necesidad de luchar en el territorio de las palabras, que es lo que nos ha planteado también el proceso de cambio en Bolivia. ¿No? La necesidad de construir otro mundo te lleva a cuestionar las palabras, a hacer una lucha en este territorio, y entonces darle sentido, darle interpretación al sistema de opresiones. Históricamente los compañeros por muchos años han hablado de la lucha contra el sistema capitalista, ¿no? La lucha es anticapitalista, antiimperialista, eso es incuestionable, pero no dicen que es antipatriarcal, porque no miran el patriarcado. Entonces, lo que ha hecho Bolivia en el proceso de cambio con el aporte del feminismo comunitario es reposicionar las luchas de las organizaciones y los movimientos sociales frente al patriarcado. Y por eso hablamos de un proceso de despatriarcalización. ¿Entendéis entonces que si no existiese capitalismo, seguiría habiendo patriarcado? Claro, o sea, lo que es importante, ¿no? Entonces, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones. ¿Superior al capitalismo? Yo no sé si superior, ni por encima, ni superior, ni más avanzado, digamos, porque nosotras no entendemos el tiempo o las relaciones como lineales o solo arriba y abajo como lo peor, ¿no? A veces lo que está abajo puede ser peor, depende, ¿no? Entonces, más bien hablaríamos que el patriarcado, que ha sido construido sobre el cuerpo de las mujeres, ha ido usando históricamente instrumentos, ha creado instrumentos de dominación, de afinación, digamos así, del usufructo de los cuerpos, de la vida, de la humanidad y de la naturaleza. Y esos instrumentos, por ejemplo, han sido el esclavismo, el colonialismo, en el feudalismo también, también es el racismo, el imperialismo, el capitalismo imperialista, el imperialismo y las transnacionales, ¿no? El neoliberalismo. Entonces, el patriarcado es patriarcado colonial, patriarcado colonial capitalista, patriarcado colonial capitalista transnacional. O sea, cuando y además es patriarcado dictatorial, patriarcado democrático cuando así lo necesite. O sea, este patriarcado es un instrumento que está, el patriarcado es el sistema que maneja muchos instrumentos de acuerdo a sus necesidades de acumulación de la riqueza, de usufructuación de la vida de las personas y de la naturaleza. Entonces, para nosotras eso es importante porque a diferencia de otros feminismos, que de lo que hemos leído, el patriarcado está planteado como solo la relación, ¿no?, de opresión, de discriminación, explotación, etcétera, etcétera, de los hombres hacia las mujeres o como sistema también de opresión, pero de los hombres hacia las mujeres. Y para nosotras la relación hombres-mujeres, sea como sistema, sea como personas, es una relación de género, que hace rato ya lo explicábamos. Entonces, los feminismos distintos, incluso los de Latinoamérica, confunden el concepto de género, porque ya está el género, con concepto de patriarcado, ¿no? Y eso les funciona al sistema, porque entonces dice, bueno, hay que transformar las relaciones de producción, hay que recuperar la propiedad de los medios de producción, y ahí se van a acabar las opresiones hacia las mujeres. Mentira, ¿no? Porque la base del sistema es el cuerpo de las mujeres y la base es el patriarcado. Y claramente se ha visto en las revoluciones frustradas que ha ido acumulando la humanidad. La Unión Soviética ha terminado finalmente también en un proceso dictatorial y la vida de las mujeres ni de los hombres no se ha transformado como se esperaba que se transforme, ¿no? Y procesos revolucionarios iniciados también en América Latina que no tienen la posibilidad de mirar al patriarcado, también han ido reciclando al patriarcado y generando opresiones, porque aún estaba la opresión sobre el cuerpo de las mujeres, que es donde el patriarcado enseña a la humanidad que tiene que vivir las opresiones. Desde el feminismo comunitario insistís mucho en siempre en recordar, en reivindicar, por usar alguna palabra, vuestra identidad, vuestra cultura. Habláis también del trabajo hecho por vuestras abuelas. Y cuando habláis habláis también de me cuesta mucho decir esta palabra, despatriarcalización colonialista, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que antes del colonialismo también existía un patriarcado. No sé si estamos de acuerdo, porque no, en realidad quien plantea que existía un patriarcado somos nosotras. No sé quién más habrá planteado que existía un patriarcado antes del hecho colonial de 1492. Uh-huh. Nosotras hablamos de que existe un patriarcado ancestral. Es una categoría construida por el feminismo comunitario que dice que en 1492 se entroncan dos patriarcados, se juntan dos patriarcados, el patriarcado colonial y el patriarcado ancestral, ¿no? Y eso lo que permite es que en Europa las mujeres pasen de peores condiciones a mejores condiciones, porque antes de 1492 en Europa las mujeres no tenían derecho a la tierra y estaban siendo perseguidas en lo que se llamó la Casa de Brujas, y nosotras antes de 1492 teníamos derecho a la tierra y no estábamos siendo perseguidas ni quemadas. Entonces ellas han pasado en estos territorios de peores condiciones a mejores condiciones, y nosotras de mejores condiciones a peores condiciones. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque hay un entronque patriarcal que ha permitido, ha legitimado, ha construido las herramientas culturales, políticas y económicas para que nuestros cuerpos, para que nuestros pueblos y nuestros territorios sean saqueados, y eso genere privilegios para estos otros territorios. Y por eso hablamos de la memoria, porque en esa memoria están nuestras abuelas, están nuestras madres, están nuestras ancestras que han resistido frente a este sistema, porque no creemos y no aceptamos las denominaciones que plantean que el feminismo es hijo de la Ilustración y que por tanto ha nacido en Europa con la Revolución Francesa. La lucha contra el patriarcado, que es el feminismo que nosotras planteamos, el feminismo comunitario, ha sido también ancestral en nuestros pueblos. O sea, lo que estamos haciendo son dos cosas, ¿no? O sea, en ese entronque patriarcal, que es una categoría creada por nosotras, en este entronque patriarcal estamos explicándonos de qué manera se imponen modelos de ser humana, de ser humano, e inclusive modelos de luchas, ¿no? Como son las que se han hecho acá por las mujeres, que se autodenominan feminismo y que sí dan su data de 1879, a partir de esa fecha, perdón, al revés, soy disléxica, de 1789, de la Revolución Francesa. Entonces, ellas dan esa data, ¿verdad? Pero hay que entender que se está planteando por la colonización un modelo de lucha que se entendería como superior, como lo mejor que ha podido hacer la humanidad de las mujeres para reivindicarse los derechos. Entonces, con esa vara, con ese modelo, miran todas las formas de lucha en el mundo, también las nuestras. Y entonces dicen, ah, ya, pero bueno, sí, son feministas, ¿no? Son feministas A, B, C, D, ¿no? Desde las academias y desde estos territorios. Una visión eurocentrista. Eurocentrista. Entonces nosotros decimos, nosotros somos feministas, pero ustedes no son el modelo. O sea, nosotras también hemos luchado y por eso hemos reconceptualizado también el feminismo, y a partir de esa reconceptualización, que es la lucha de, para nosotras, feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se revela y propone ante un patriarcado que la oprime o la quiere oprimir. Entonces, a partir de ese momento nosotros decimos, ustedes tienen su lucha, genial. Ustedes empezaron en estos territorios a partir de 1789 y son hijas de la, perdón, son su feminismo es hijo de la Ilustración. Bien, con respeto, nos miraremos. Nosotras también somos feministas, ¿no? Ya que hay que discutir el modelo que ustedes tienen. También somos feministas, luchamos contra el patriarcado, pero no hemos empezado a luchar en esa fecha. Nosotras hemos empezado a luchar desde, recogiendo la memoria larga de nuestras abuelas, desde antes del hecho colonial de 1492. Así que no somos nosotras, feminismo comunitario, no es discípulas, discípulo de los feminismos de Occidente. Bueno, el feminismo comunitario, como su propio nombre indica, implica una interacción de la comunidad, y eso a su vez se entiende que existen unas relaciones más horizontales dentro del activismo que hay dentro del feminismo comunitario. ¿No existen entonces jerarquías en el feminismo comunitario? Yo creo que es importante plantear que nosotras estamos construyendo un feminismo desde la lucha, desde el pueblo que se está haciendo en Bolivia con el proceso de cambio, ¿no? Que es un proceso que no es puro, que no tenemos una visión antropológica sobre el proceso, si somos horizontales, y no somos la perfección ni somos un nuevo modelo. Lo que estamos haciendo es construir una otra forma de vida, ¿no? Hartas de vivir en un sistema patriarcal, capitalista, neoliberal. Entonces, cuando planteamos la comunidad, nos denominamos feminismo comunitario, es porque creemos que hay la responsabilidad política de posicionarse, lo hacemos desde el feminismo, pero también de proponer. O sea, no basta con, no es suficiente dar cuenta de las opresiones que vive el mundo, las mujeres y la naturaleza, lo que quieras. Hay una responsabilidad política, sabiendo estas opresiones, de plantear una propuesta de mundo, un proyecto político de mundo, que es lo que otros feminismos no han hecho, ¿no? No han planteado una propuesta, o se han sumado a otras propuestas, ¿no? Como en la misma lógica de las mujeres que suman sus reivindicaciones a los grandes pliegos petitorios de la humanidad, que es de hombres, ¿no? Entonces, nosotras planteamos la comunidad como propuesta de vida, comunidad como una categoría política, como una categoría que te permite construir otra forma de vida. ¿Desde dónde construimos nosotras? Desde nuestra memoria larga de la comunidad, donde hay relaciones distintas que hoy también pueden ser jerárquicas, porque hoy las comunidades en Bolivia, comunidades aymaras, comunidades quechos, comunidades rurales, los que han asumido nombres de comunidades, son comunidades donde aún hay machismo, donde aún hay jerarquía, donde aún hay explotación, ¿no? Pero también hay otras formas de relación, hay reciprocidad, hay otra relación con la naturaleza. Entonces rescatamos esa memoria para partir de la comunidad y construir una comunidad donde no haya machismo, donde no haya relaciones de opresión, donde no haya patriarcado, donde no haya capitalismo, donde no haya ninguna opresión, donde no existe el género, donde no existan las clases. Entonces estamos partiendo de la comunidad hacia la construcción de una comunidad que nos permita vivir bien. Y si la pregunta es cómo viven ahora ustedes, cómo es su comunidad ahora, sí creemos que la comunidad se hace todos los días, no es que la vamos a alcanzar de aquí a 40 años, no vamos a ir corriendo como se ha corrido detrás del desarrollo, la civilización y la superación, no partimos de esa lógica del tiempo. La construimos todos los días la comunidad y eso implica un cuestionamiento diario, una invención diaria, la creatividad para plantear otro tipo de relaciones. ¿Y vivimos bien? Sí. Porque desde que nos planteamos vivir bien, como no es algo que vamos a alcanzar, vivimos, por ejemplo, discutiendo cómo va a ser el país, cómo vamos a organizar la economía, a ver si eso no es vivir bien. Y una de las cosas que forma parte de nuestras luchas es que en Bolivia hay un proceso político de cambio, como Adriana lo decía, que no es un proceso puro. Los purismos son fascistas, ¿no? O sea, no existe. Hay contradicciones y han de haber contradicciones. Ahora, estas contradicciones hay que irlas resolviendo, ¿no? O sea, hay corrupción ahorita en el proceso de cambio en Bolivia, hay corruptos, ¿no? Hay violaciones de las mujeres, hay que combatirlas y hay que dar propuestas de cómo hacerlo. Entonces, en esos términos es que nosotras conceptualizamos feminismo comunitario, en esos términos es que nosotras conceptualizamos patriarcado, porque lo que no queremos es que se recicle el patriarcado ahora en el proceso de cambio con nuestra cultura, con nuestra memoria, con cuerpos de indígenas, y qué maravilla, ¿no? O sea, el patriarcado va a engordar, va a encontrar otros instrumentos desde la memoria que hoy estamos visibilizando de los pueblos originarios. Entonces, lo que nosotras planteamos es que hoy, si queremos de verdad que sea este proceso de cambio en Bolivia revolucionario, debe luchar contra el patriarcado, y por eso entonces planteamos tareas políticas concretas, es proponiendo, no es solo denunciar, los compañeros son machistas, ya, ¿y qué haces con eso? No es partido de fútbol, como dices vos, ¿no? Que una se sienta a opinar y no sé qué, pero no está en la cancha, no está jugando, digamos. En la gradería mirando, ¿no? ¿Cómo pues? ¿Qué tonto? ¿Cómo va a ser eso? No se hace así. Una cosa es estar en la gradería, otra cosa es estar en la cancha, ¿no? Entonces nosotros estamos en la cancha porque el proceso de Bolivia es proceso de las organizaciones sociales. No es del gobierno. No es del gobierno y no es de un caudillo. Aunque es muy importante que el hermano y compañero Evo sea presidente porque es un símbolo para nosotras, pero él no es el quien va a hacer la revolución. Ni las revoluciones, como dice Adriana, no se hacen de los gobiernos y desde los estados, se hacen desde el pueblo y las organizaciones sociales. Pero es muy importante pues, que haya un gobierno como el del compañero Evo, donde podemos proponer, donde podemos decir, y le iremos peleando pues las las reivindicaciones que planteamos, los pasos que nosotras dictamos desde nuestra organización y los pasos que también planteamos desde la despatriarcalización. Entonces nosotros estamos planteando, hemos planteado muchas medidas para la despatriarcalización del Estado y para la despatriarcalización de la sociedad, que son dos cosas distintas, dos procesos distintos. Y para la despatriarcalización del Estado y para la despatriarcalización de la sociedad, nosotras tenemos una serie de propuestas. Por ejemplo, en nuestro libro, en 2008, en el Hilando Fino, hemos hecho una propuesta de los 5 campos de acción, ¿no? Que sería las bases para crear el vivir bien, las bases para crear el vivir bien en Bolivia, ¿no? Para desde y con y para las mujeres, ¿no? Pero por otro lado también nosotras planteamos que no basta con decir despatriarcalización del Estado y despatriarcalización de la sociedad. Esas son tareas, digamos, de gestión pública, tareas políticas ahorita, en este momento de transición. Esto nos tiene que permitir visionar la propuesta, visionar qué mundo, qué país queremos crear. No basta con decir hay que despatriarcalizar, o sea, y estamos relacionándonos con el patriarcado, estamos criticando, estamos despatriarcalizando. Esa es una parte, ¿no? Es la que ahorita está, pero eso es la base para que podamos soñar junto a nuestros hermanos, junto a nuestra responsabilidad con la naturaleza, ¿no? Parte. ¿Hasta qué punto esas medidas que proponéis no son reformistas, o si lo son y si son revolucionarias? O sea, el feminismo comunitario propone la comunidad como forma de vida. La comunidad significa sin Estado, pues, sin gobierno. Comunidad de comunidades, ¿no? Que en el mundo existan comunidades, que nos organizamos, y por eso hablamos de comunidad de comunidades. Recuperar la autoorganización, que el poder, como dice la Julieta, sea un verbo, que no se le entregue el poder a nadie, que no se cosifique para que nadie usufructúe de ese poder. Entonces, sabemos que no es a través del Estado, sabemos que no es con otro gobierno distinto, sabemos que el objetivo no es ser un Estado plurinacional, sino es recuperar la comunidad como forma de vida, pero sabemos también, pues, que hay que hacer un camino, ¿no? Y por eso hablamos de un proceso de cambio, ¿no? En ese camino, yo voy a dar un pequeño ejemplo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Como en todos los países de América Latina y muchos otros países, la violencia hacia las mujeres era considerada intrafamiliar, un asunto privado entre vos, sí, y tu compañero, ¿no? Habrá razones por las que se sacan la mierda, supuestamente, ¿no? Se ha peleado, hemos peleado en Bolivia para que la violencia hacia las mujeres sea entendido como un delito público. Y ha habido una ley aprobada, la 348, ley integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, nuestra discusión con los compañeros en las organizaciones ha sido: la violencia hacia las mujeres es estructural. El capitalismo, para explotar, necesita sacarnos la mierda. El racismo, para racializar a la gente, necesita inferiorizar un cuerpo. Y ese cuerpo inferiorizado en el que se aprende es el de las mujeres. Y para eso necesita la violencia. Entonces, compañeros, ustedes quieren acabar con el capitalismo, ¿no ve? Quieren acabar con el imperio. Hay que acabar con la violencia hacia las mujeres, porque no es un asunto de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay la ley, por un lado. Las organizaciones sociales tienen, pues, sus propias normas internas, sus propios estatutos, sus propios reglamentos, usos y costumbres. Entonces, ahí también se establece la lucha contra la violencia, porque no vamos a esperar que el Estado acabe con la violencia o que las cárceles se llenen de los agresores. Se tiene que hacer uso y costumbre el respetar la vida de la otra persona, de la mujer y de cualquier otra persona. No se puede violentar a nadie, y esa es responsabilidad de las organizaciones sociales. Mientras tanto, cambiamos este sistema de justicia obsoleto y patriarcal, que también se está haciendo. Las organizaciones internamente también están luchando contra la violencia. Entonces, entendemos las leyes y el Estado como una transición hacia la comunidad. ¿Cómo se puede utilizar la palabra reformismo cuando se está viviendo un proceso revolucionario? ¿En qué sentido? Hay palabras que son bastante puristas, y por eso mismo, hace un rato decía, los purismos son fascistas, en el sentido, y esencialistas, en el sentido de que acusar o catalogar o etiquetar de reformismo algo, ha sido un instrumento bastante infantil de quienes no tienen ningún proceso sobre el cual se responsabilizan, o un proceso, no tienen responsabilidades revolucionarias frente a una sociedad que quiere revolucionar. Agarro otro ejemplo. Hay compañeros muy anarcos, ¿no? Anarquistas, que dicen, no, el Estado, sí, y mujeres anarquistas también, sin Dios, ni patrón, ni marido, ni partido, cosa que estoy de acuerdo, pero sin embargo, y luchan contra su mamá, que es quien le lava la ropa, quien hace la comida y quien le da el techo, o sea, y la llaman reformista, agente del imperialismo, qué sé yo, palabras como esas, ¿no? Que son funcionales, que se han integrado, serviles al sistema, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante reflexionar sobre la facilidad con que se utilizan ciertos términos. Por ejemplo, hoy al analizar el proceso político de nuestro pueblo, al cual nosotros le tenemos mucho respeto, y entonces lo que nosotros planteamos es realidad, la jerez de la realidad. Lo que nosotras queremos es, ni siquiera, digamos, podríamos parapetarnos en revolución o reforma, porque ese no es. Entonces, lo que queremos es el vivir bien. ¿Vosotras consideráis que estáis haciendo un proceso revolucionario? O sea, si vamos a hablar del vivir bien, porque sí, la revolución también puede ser manipulada como concepto, sí, ¿no? O sea, la propuesta que nosotros tenemos, como Adriana ha planteado, es queremos vivir bien. Para vivir bien, ¿cuál es? Porque ese es también es una esperanza, es un bonito, son dos bonitas palabras, vivir bien. Pero ¿cómo se empieza a construir eso? Se empieza a construir la comunidad. Y para la comunidad sí tenemos una propuesta concreta, de qué manera, cómo es, y cómo quisiéramos que el mundo se organizara, o que nuestra Avia Yala, Latinoamérica y el Caribe se organizara, y el mundo se organizara en una comunidad de comunidades. Entonces, nosotras tenemos una propuesta. Ahora, si esta propuesta nuestra, la comunidad, el vivir bien, que no es el desarrollo ni es el decrecimiento, ¿no?, sino es el vivir bien, es la comunidad y la comunidad de comunidad, si nosotros estamos planteando esto está atentando contra el patriarcado, y el patriarcado para nosotras es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones, todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza históricamente construidas sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, si esto está atentando contra el patriarcado, pues nos podemos entender en la palabra revolución, o nos podemos entender en la palabra subversión, no sé, en muchas palabras, sí, nos podemos entender. Una cosa sobre eso, o sea, lo que nosotras hemos aprendido en esta lucha en las calles, en este proceso de cambio, es que no hay modelos, ¿no? Por supuesto, la izquierda, mismo en Bolivia, dice, no, esto no es revolucionario, es que no se decide este proceso si es de izquierda o es de derecha, claro, porque ¿quién dice que ellos tienen los modelos de la revolución, que ellos tienen los modelos de la insurrección? Nosotras nos hemos insurreccionado frente a la muerte. La muerte que nos ha planteado sistemáticamente el neoliberalismo a nosotras, a nuestros compañeros, a nuestras guaguas, a la naturaleza, ¿no?, de la cual formamos parte. Entonces, más allá de los modelos, en Bolivia estamos haciendo un proceso de cambio, un proceso para nosotras revolucionario que plantea la comunidad desde el feminismo comunitario. Antes decíais que vuestro objetivo para nada es un Estado plurinacional. Pero sí que, corregidme si me equivoco, porque aquí a lo mejor me falla el conocimiento, creo que desde que Evo Morales está en el poder, bueno, por así decirlo, cogió la gobernancia del país, sí que ha habido un proceso de reconocimiento de los distintos pueblos, de las culturas en Bolivia, ¿no? Esa manera, ese reconocimiento, ¿crees que hace más fácil el feminismo comunitario? No más fácil, sino que allana más el camino al feminismo comunitario que una sociedad, por ejemplo, como puede ser la española o Europa en general. Y la segunda pregunta respecto a eso es, ¿creéis que las europeas, me refiero a la mujer de clase media blanca, ¿vale?, pueden ser feministas comunitarias? A ver, O sea, es muchas preguntas quizá. No, está bien. Lo que hace el pueblo boliviano es poner al hermano y compañero Evo Morales en la presidencia. Lo que planteamos las organizaciones sociales y el pueblo, se le da un mandato que también está en la nueva constitución, que se ha hecho un proceso. Entonces, ese mandato es el de visibilizar a los pueblos originarios, ¿no? Y nosotros como pueblos originarios, distintos pueblos originarios, también tenemos la obligación de trabajar nuestras propias identidades. Entonces, en ese sentido, tanto hombres, mujeres, personas intersexuales, en las distintas comunidades estamos trabajando para recuperar la memoria. Pero bueno, esta es una, es un proceso en el cual pues quienes tienen mayor información, quienes han ido a las reuniones, quienes quienes han ido a la escuela mayoritariamente, son compañeros hombres. Entonces, la palabra principal en las comunidades, en los pueblos originarios, ha sido hasta el momento prioritariamente de los hermanos. Pero para eso entonces el feminismo comunitario plantea de que no solamente deben ser ellos, ¿no?, sino somos nosotras. Y ahí entonces andamos disputando formas, metodologías y conclusiones que sacan nuestros hermanos desde su mirada machista y también patriarcal. Entonces nosotros les disputamos la memoria también, porque nosotros también como aymaras, como quechuas, como pueblos originarios, como mujeres de pueblos originarios, les vamos a disputar la memoria a los compañeros, ¿no? Y ahí se ha visibilizado, digamos, unas visiones también bastante románticas, ¿no? Como decir, ah, no, era todo lindo antes de que lleguen los españoles, ellos han sido los que han traído el machismo, ellos son los que han traído los males de nuestra comunidad, y nosotros decimos, no, no es verdad. Ha habido un entronque patriarcal, había un patriarcado ancestral. Eso es lo que el feminismo comunitario hemos planteado nosotras, ¿no? La denuncia del patriarcado ancestral. Un poquito sobre esta que tú decías, es en el proceso de cambio en Bolivia que hemos parido al feminismo comunitario como propuesta. No existía frente antes. Sí, frente al lado con nuestro pueblo que demanda responsabilidad política, pues, ¿no? Construir una propuesta, una otra forma de vida, es ahí. Entonces, en ese proceso ha sido más fácil reconocerse feminista, no, pero cuando una tiene una propuesta como la que planteamos nosotras desde la memoria, que es la comunidad, pues sí hay un respeto de las organizaciones sociales, de los compañeros, ¿no? Que dicen, bueno, sí es la comunidad y no es esta comunidad. Entonces hay en esa discusión, en esa lucha en el territorio de las palabras, es que hemos construido esta propuesta, ¿no? Ahora, estas propuestas vienen desde esta memoria de pueblos originarios, desde esta memoria ancestral, pero ¿por qué? Porque nosotras hemos cuidado esta memoria, ¿no? Por eso es tan absurdo que vengan a querer a imponernos modelos desde este otro lado del mundo, donde han contribuido con un sistema depredador que ha acabado con todo, y quieren venir a enseñarnos cómo se cuida la naturaleza, cómo hay que resistir, cómo hay que hacer la revolución. A ver, ¿cuántas revoluciones han hecho? O sea, es una cuestión de respeto, ¿no? Lo que decía la Julieta, ha entrado en crisis económica Europa, los Estados Unidos, ha entrado en su crisis financiera, no sé qué, pero no entra en crisis su soberbia. O sea, siguen creyendo que son capaces de venir a enseñarnos cómo cuidar el medio ambiente, por ejemplo, cuando ancestralmente nosotras hemos tenido otra relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, si hoy hay un ambiente, es porque hemos cuidado, pues porque no es porque de aquí han venido los verdes, claro, ¿no? Entonces, no nos creemos el cuento de que de un sistema depredador va a salir una propuesta distinta de vida, sea de crecimiento, poscrecimiento, o el ecofeminismo, sea lo que fuera, sí. No va, de un sistema depredador no va a salir una propuesta, y está viniendo desde el sur, y está viniendo desde nuestros pueblos. Pero sabemos que no es esencialista, no es que el mundo tiene que ser aymara para que sea distinto, sabemos que no es así, y es una de las razones por las cuales estamos aquí en España, que cualquiera se debe preguntar, ¿y qué hacen pues en España si hay tanto que hacer en Bolivia, por ejemplo? Sabemos que el proceso de cambio en Bolivia no puede ser solo en Bolivia. Y por eso el feminismo comunitario es un movimiento articulado, no es una corriente de pensamiento, no es la última moda del feminismo, no. Es un movimiento articulado, orgánico, en Avialala, estamos en Bolivia, en México, en Argentina, en Chile, y sabemos que tenemos que estar también en otros territorios, hemos partido de encontrarnos en estos territorios con nuestras hermanas migrantes para posicionar las luchas frente al patriarcado, porque si no el sistema nos va a sacar la mierda a Bolivia y a toditos juntos. Que si las hermanas... decías blancas de acá, o sea, yo creo que sí es importante, y eso vamos a hacer, vamos a dar también una serie de talleres, estamos haciendo una profundización de esto. Para nosotras, la persona blanca no es la que tiene la piel más clara. La persona blanca es aquella que ejerce privilegios a raíz de un color de piel. La persona blanca, eso es una persona blanca, no es el color que te ha dado la naturaleza. La naturaleza nos ha pintado a los seres humanos, a las seres humanas, como pinta las flores, como pinta las a los animalitos, a los insectos, o sea, la naturaleza nos pinta, y no hay racismo entre la flores, manzana, ¿no? La pera, la manzana, le anda discriminando, o la rosa blanca le discrimina a la rosa roja, ¿no? Eso es una cosa creada, ¿no? El blanco es el ejercicio de privilegios basados en el color de la piel. Entonces, por supuesto que todas las hermanas que quieran, que no ejerzan privilegios, que cuestionen los privilegios, que puede dar un color de piel clara. Entre las indígenas también hay mujeres que, las quechuas, por ejemplo, en Bolivia, son mujeres de piel clara y de ojos claros. O sea, sí, bueno, pero no blanca es, me refiero más a la mujer occidental. Claro, no, por eso, las mujeres de estos territorios, del Estado español, o de los territorios que estuvimos en Estocolmo, que estuvimos en Gotemburgo, bueno, en Suecia, estuvimos también en Alemania. Las mujeres de todos estos territorios, como también nuestras hermanas migrantes, que en principio esa es la convocatoria a las guaguas, digamos, a las hijas e hijos de nuestros pueblos, ¿no? La convocatoria es a construir feminismo comunitario. Por supuesto, se trata de cambiar el mundo, y no lo vamos a cambiar solo en Bolivia. El feminismo comunitario, hablabas de que no solamente es en Bolivia, sino que hay también en otros países. Nace en Bolivia. Nace en Bolivia, pero no está solo en Bolivia, por así decirlo. ¿Es el feminismo identitario de Latinoamérica? En el sentido de, o por decirlo de otra manera, el feminismo, no me gusta mucho esta palabra, pero mayoritario de Latinoamérica. A ver, hay el feminismo latinoamericano también ha sido construido bajo los parámetros, los esquemas eurooccidentales, ¿no? Y por eso decimos que nuestro feminismo viene de la lucha en la calle contra el patriarcado, no viene del feminismo. Es más, cuando nos encontramos mismo con el feminismo latinoamericano, por ejemplo, el feminismo autónomo, que dices la autonomía de mi cuerpo, un feminismo autónomo, autónomo hasta de la lucha de los pueblos. Entonces, qué jodido, entonces, ¿con quién vamos a hacer la revolución? Entonces, hacemos un gueto de feministas y pensamos que el mundo va cambiando porque nos vemos entre las cinco y no vemos a nadie más, ¿no? Un feminismo con base individualista como el sistema neoliberal desde los parámetros eurooccidentales. Entonces, el feminismo comunitario es una propuesta que nace en Bolivia, es una propuesta que viene de determinados territorios con una historia colonial, es una propuesta de descolonización del feminismo, pero es una propuesta que plantea al mundo que se descolonice de este parámetro eurooccidental. Porque si no, otra vez es un acto de soberbia mirarnos, a ver cómo se descolonizan las bolivianas, a ver cómo se descolonizan las indígenas. Tienen que descolonizar. Ah, qué cómodo, ¿no? Después de que nos colonizan, de que contribuyen con un pensamiento colonial, porque piensan en esos parámetros, aunque sean empobrecidas, y esos parámetros no les beneficia, cuando tú hablabas de las mujeres blancas. Quieren vernos ahora descolonizar, o sea, descolonícense también en estos territorios. El pensamiento eurooccidental, este pensamiento dicotómico, binario, solo sirve para generar relaciones de dominación, que no les favorecen a las mujeres españolas empobrecidas, alemanas empobrecidas, suecas empobrecidas, no les favorece. Entonces aquí también tienen que descolonizar sus cabezas y sus cuerpos. Yo creo que una de las cosas que está haciendo el feminismo comunitario es ser un feminismo útil para la lucha de los pueblos. Y ahora las luchas, digamos que tienen una fuerza, una contundencia, están siendo pues en América Latina, pero son feminismos que, por ejemplo, cuando nos encontramos hermanas luchadoras en Suecia, pues le hacen sentido a mujeres que nunca les ha parecido el feminismo atractivo, son luchadoras, ¿no? Mujeres empobrecidas de la sociedad sueca, de la sociedad alemana, que hemos estado estos días con estas mujeres sindicalistas, por ejemplo, ¿no? Que nunca les ha hecho sentido el feminismo. El feminismo comunitario sí les hace sentido, porque es un feminismo útil para las luchas. Tiene algo que decirle a las mujeres y tiene algo que decirle a los hombres que están luchando. Es un feminismo que esperanza, que lucha contra el escepticismo, que dice hay otras formas de vivir. No es la única la forma de vivir bajo los parámetros de la democracia, una democracia que da palabra a los fachos, que da palabra a los fascistas, a los neonazis, que además públicamente y democráticamente pueden gritar que quieren matar a los que tenemos otro color de piel y que nos amenazan. O sea, eso es la democracia, son democráticos y pueden tomar los gobiernos y pueden cínicamente sus asesinatos. Entonces, hay otras formas de vivir, inclusive de hacer política. Hay otras formas de organizar la vida cotidiana que no es amontonar cosas, ¿no? Que ya sí, el consumismo, pero igual siguen consumiendo. Es otras formas de percibir los cuerpos, de percibir el amor, de percibir la comida, de percibir el orgasmo, de percibir el vestido, ¿no? Ayer estábamos hablando y que hemos estado en estas sociedades, corretear la mayoría, ¿no? La mayoría, corretear tras las liquidaciones, Angebot se llama en alemán, ¿no? O sea, la liquidación, ofertas, ¿no? Porque ahí esas ropitas. Nosotras nos vestimos con nuestras ropas que son bordadas y que nos gusta, son las nuestras, nos gusta, es nuestra forma. Tiene un sentido vestirnos con nuestros colores que son nuestros, que son únicos, con nuestras abuelitas y nuestras mamás que han bordado esas. Entonces, a ver, estamos hablando de un vivir bien y de esperanzas, de dejar el escepticismo, de dejar de consumir teorías o conferencias o charlas. ¡Ay, ya! ¡Bien! ¡Miran! ¡Ah, sí! ¡Interesante esto! ¡Interesante el otro! No, o sea, nosotros hemos venido para comunicarnos con compañeras y con compañeros también que quieran cambiar el mundo. Y les estamos planteando, hay un país, no es la maravilla andando, no es la isla de la fantasía. Bolivia, pero prueba, pues, prueba. Somos 11 millones de personas. Hay un gobierno que no es la gran maravilla, pero es un gobierno que, por ejemplo, el año pasado, en los parámetros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, es la economía, macroeconomía, ¿sí? Macroeconomía, no estamos diciendo que ha llegado todo eso al bolsillo de todo mundo, pero en términos del propio sistema, es un sistema hecho por un indio, por un pueblo que cree, que llama a su dignidad, que cree en sí mismo, es la economía más creciente del 2014 de toda América Latina. ¿Cuándo eso se ha dado en nuestro país? ¿Cuándo ha sido Bolivia esa economía creciente? Vuelvo a decir, no es la gran maravilla, pero en sus propios términos del sistema, somos pues un proceso real que existe. Una cosa más, el feminismo comunitario es hoy en Abya Yala, América Latina y el Caribe, un feminismo con propuesta, que es algo que no tienen otros feminismos. Y por tanto es un feminismo útil para la lucha de los pueblos, porque es un feminismo que se hace desde los pueblos, cosa que no hacen otros feminismos en América Latina y en otras partes del mundo. Y en propio Bolivia. Pero también en Bolivia. Pero la propuesta no es pues, solo para Abya Yala ni para América Latina, es la convocatoria al mundo a recuperar esta memoria de vida en comunidad, porque no es solamente que los pueblos originarios del sur hemos vivido en comunidad, nosotras hemos cuidado esa memoria, pero en estos territorios también se han vivido en comunidad, la humanidad ha tenido otra forma de vida. Pero el sistema se ha encargado de hacer mierda esa memoria. Entonces, si queremos seguir siendo cómplices del sistema, entonces vamos a decir, ¿cuál comunidad? ¿Qué comunidad? ¿Qué será pues, la comunidad? ¿No? O vamos a desafiarnos a realmente construir otra forma de vida. Tenemos que ir acabando, ya solo la última, que es, estáis aquí, empezaba la entrevista diciendo que habéis venido por Europa para presentar también un libro que habéis escrito, El tejido de la rebeldía. ¿Qué añade este libro? Bueno, o sea, yo creo que yo voy a hablar del camino que estamos haciendo, ¿no? O sea, escribir los libros significa también como decía Adriana, luchar en el territorio de las palabras y poner también espacios de defensa del pensamiento, ¿no? Porque inmediatamente la colonización viene y desde las academias vienen a agarrar elementos, propuestas que están en nuestros sures y después las hacen como si fueran de acá y nos la devuelven en libros y para que supuestamente nosotros aprendamos cosas que nosotros mismos allá estamos poniendo, ¿no? Estamos haciendo y estamos pensando, estamos creando. Entonces, uno es la voluntad nuestra también escribir y llegar, ¿no? Hoy el Hilando Fino, hemos publicado el 2008, El Hilando Fino ha sido publicado en castellano, ¿no? Hoy además hay una traducción al inglés que se está repartiendo, ¿no? Eso es importante para nosotras. Y hemos agarrado la figura, la metáfora, pero también la forma de construcción del pensamiento de lo que es el tejido. Entonces, para poder tejer nuestras mantas, nuestros aguayos, como nosotros hacemos, primero se hila fino, ¿no? Se hila, empiezas a hilar los conceptos, ¿no? Y luego viene El tejido de la rebeldía, ¿no? Que es el libro que hemos escrito juntamente con Adriana Guzmán, El tejido de la rebeldía, que es el segundo libro de este camino, digamos, que estamos haciendo, uh-huh, de escritura. Sí, el Hilando Fino nos ha permitido posicionarnos, tener categorías, conceptos que nos han como consolidado, digamos, nuestra posición como feministas, ¿no? Y como feministas comunitarias. Eso ha significado que rápido todas las feministas digan, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué son feministas? ¿Y qué opinan de este feminismo, del otro feminismo? Entonces el tejido de la rebeldía ha sido ir tejiendo la propuesta, pero también posicionándonos frente a los otros feminismos como una herramienta de discusión, no solo con los feminismos, sino con nuestros compañeros en las organizaciones, con nuestras compañeras en las organizaciones, que también nos han dicho, pero ¿por qué feministas? Si eso es occidental, digamos, ¿no? El tejido de la rebeldía es un texto donde están herramientas de lucha que han salido de estas luchas en las calles que hacemos todos los días para construir la comunidad. O sea, lo que nosotras hacemos es nombrar nuestra práctica. Nosotras no separamos teoría de práctica. Lo que está en escrito es nombrar la práctica cotidiana, la práctica de lucha, la acción política de discutir, por ejemplo, con distintos hermanos, movimientos sociales. En el tejido de la rebeldía estamos posicionando también un movimiento y la forma orgánica como queremos nosotras organizarnos, porque de pronto si tú lanzas una teoría, una corriente de pensamiento, no, de pronto ahí aparecen quienes, sí, yo me adscribo a esa corriente, listo, ¿no? Desde mi individualismo también, ¿no? En vez del feminismo comunitario es el nombre propio de un movimiento. O sea, es diferente, no somos una corriente de pensamiento a la cual puede adscribirse, no sé, Pepita de los Palotes en no sé dónde. Al ser un movimiento orgánico, nosotras tenemos voceras, compañeras que son nuestra autoridad, digamos así, ¿no? Que no tiene por qué ser un autoritarismo, ¿no? Pero es una autoridad que nosotros respetamos y nos damos ese cargo, nombrado ese cargo por un determinado tiempo. Y entonces mantenemos acciones coordinadas en estos territorios. Está nuestra hermana Julia Castillo, ¿no? Que ella está acá en el Estado español. Uh-huh. Y bueno, en los otros territorios así tenemos distintas compañeras y distintas voceras que son nuestras autoridades. Y es a través de estas hermanas que nosotras vamos a hablar también, ¿no? Vale, pues ya acabamos con la entrevista. Muchísimas gracias a las dos por todo este maravilloso tiempo. No sé si os queda algo que queráis añadir. O sea, invitar a las hermanas que están escuchando, a los hermanos también, a ver nuestra página web. Tenemos la página web que es Feminismo Comunitario, todo minúscula, seguido, feminismocomunitario.com, donde nosotras vamos colgando muchas acciones que vamos haciendo, muchas ideas que vamos planteando, y también hay links, ¿no?, con un programa de despatriarcalización ya que tenemos y que cada semana estamos en la televisión allá en Bolivia con nuestro programa de televisión, que es televisión abierta. Tenemos también audios de entrevistas de radio, el Hilando Fino, pueden bajarlo también, ahí está en PDF, ¿no? Y pronto ya lo vamos a colgar también en inglés, y vamos a colgarlo también el Tejido de la Rebeldía, que es un libro que nosotros planteamos y decimos ahí las bases de la despatriarcalización, porque la despatriarcalización es un concepto que ha nacido de este proceso de cambio, de estas luchas que se han dado camino a la constituyente, pero lo que hace de valioso el feminismo comunitario es sentar las bases para la despatriarcalización, porque no basta decir despatriarcalización. ¿Qué es la discusión sobre el patriarcado? Que es la, o sea, sentar las bases de la despatriarcalización es la discusión sobre el patriarcado, como dice Adriana. Solo convocar a las hermanas y a los hermanos a no dejarse comer por el sistema, no dejar que nos coma la desesperanza, el escepticismo, convocarles a volver a creer, a cuidar la esperanza y desafiarnos a construir un mundo distinto, a construir la comunidad. Pues muchas gracias a las dos.